Bueno, estamos aquí para hacer la previa del duelo final entre Liga Deportiva Universitaria y Universidad de Chile con nuestro amigo, colega, compañero Felipe Trincado desde Santiago de Chile. Si nos das un pequeño saludo. Hola Edison, hola a todos la gente de allá, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bueno, nos había parecido un ejercicio simpático a la vez de acertado y para intentar supuesta pluralidad, tener un amigo de la contraparte, ¿no? Chileno, previo a este momento histórico para ambos equipos, esta final de Copa Sudamericana. Y bueno, Felipe, cuéntanos, ¿se esperaban llegar tan lejos en este torneo internacional? ¿Cómo cayó la llegada hasta la final de Copa Sudamericana? Bueno, la verdad es que yo, como siendo un poco, viendo un poco la cosa objetiva y además, bueno, como tú sabrás, yo soy hincha de Universidad de Chile, siempre he tratado de ser un poco, reitero nuevamente, objetivo y la verdad es que no pensé que Universidad de Chile iba a llegar tan lejos. Ahora, el camino de Universidad de Chile igual fueron equipos que hay que considerar que no son equipos que no son los mejores equipos de cada país con los que se jugó, exceptuando Vasco de Gama y ahora, bueno, Liga, que por lo que he visto viene con un equipazo. Entonces, realmente la tarea dura fue ahora en semifinal, que fue como el primer equipo que venía fuerte. Pero sí, la U ha demostrado un juego que, bueno, de primera... Primera es que una Universidad de Chile juega tan ofensiva y segundo es primera vez que Universidad de Chile llega a una final de torneo internacional también. Y claro, ¿qué te ha parecido el manejo técnico, táctico de Sampaoli? Habíamos conversado a inicio del año y yo te decía que era un técnico que me agradó su paso aquí por el fútbol ecuatoriano. Tuvo un subtítulo justamente perdido contra Bausa, con quien se enfrenta esta semana. ¿Qué te pareció en líneas generales? Tú también como estratega que conoces Claro. de estos movimientos, ¿qué te pareció Sampaoli? Bueno, Sampaoli también estuvo un rato antes acá en Chile, también en O'Higgins, y la verdad es que la estructura del sistema de juego que él maneja es la misma que ocupó acá en O'Higgins antes, o sea, una línea de tres, cierto, muy marcada en el fondo, con cuatro volantes, cierto, siempre con dos por las bandas, un contención, un volante defensivo y uno siempre al ataque, y con tres delanteros, que también están muy marcadas las bandas. Los movimientos, si tú has visto los partidos de la U, normalmente se aboca siempre a lo mismo, atacar por la orilla, mucha amplitud en el juego y siendo muy muy frontal hacia el ataque. O sea, es cosa de ver los partidos y ver el historial. De que aunque Universidad de Chile estuviera perdiendo, o que fue en el caso con Vasco de Gama, que fue el único partido que ha empezado perdiendo, seguía atacando igual, y con Flamengo también, cuando pasó que ganamos 4-0 allá, aunque íbamos 4-0, minuto 43 del segundo tiempo, Universidad de Chile seguía atacando como si hubiera ido perdiendo 1-0 también. Entonces son cosas que uno valora en el entrenador que está actualmente en la Universidad de Chile, que como te reitero nunca se haya visto acá en Chile, y es bueno que un entrenador se la juegue por entregarnos eso, que son los goles, que son las cosas que nos da alegría a la hora de ver fútbol. Sí, tú nos decías que la campaña de la U de Chile en esta Sudamericana, de pronto no te pareció que enfrentaron a rivales tan grandes. Cuéntanos un poco, por ejemplo, ese 4-0 frente a Flamengo allá en Río. O sea, ¿qué pasó ahí? Yo no lo vi, pero bueno, el resultado final uno se quedó sorprendido, ¿no? ¿De qué pasó? Bueno, yo creo que sinceramente ese ha sido el mejor partido de Universidad de Chile, junto con el de la final de vuelta de acá del Campeonato Nacional con Católica. Creo que esos dos partidos han sido los mejores de esta campaña de Sampaoli del año 2011. Digamos que fue el cálculo que se hizo de ataque por tiempo, eran 14 llegadas por tiempo de Universidad de Chile, es decir, Universidad de Chile con Universidad Católica, En el partido de ida era un promedio de 7 llegadas por tiempo. Y el segundo tiempo fue de, o sea, y el partido de vuelta fue de 14 llegadas por tiempo. Lo mismo sucedió ahora con Flamengo, es decir, Universidad de Chile partió ganando inmediatamente y no dejó de atacar, como te había dicho antes, hasta el minuto 44, minuto 40, hasta que terminó el partido. La Universidad de Chile seguía atacando, atacando, atacando, y con una dinámica increíble, un estado físico de los jugadores que realmente no les pesó ni estar en Brasil, ni la humedad, ni el pasto tan largo que está allá. Y realmente fue impresionante, fue un partido, bueno, que acá yo, por ejemplo, no esperaba que fuera tan abultado el marcador, o sea, 4-0 sobre Flamengo, que también es un equipo importante en Brasil. Y no, fue algo totalmente acá increíble, o sea, acá lo celebré como una final, ¿qué quieres que te diga? Claro. Entonces, fue muy, muy bueno. Fíjate que, por ejemplo, en este día Flamengo acaba de clasificar a Copa Libertadores. Quedó en cuarto lugar del Brasileirão. Eso dice que un equipo tan malo no era, ¿no? Vasco quedó No, segundo. claro. Y sí, estabas hablando de la parte física. ¿Cómo los encuentras a los jugadores de Universidad de Chile? ¿Crees que podrán soportar este tema de la altura que normalmente suele ser conversación y discusión en mucha gente en Sudamérica? ¿Qué tan preparados crees que estarán para ese rigor físico que implica jugar en la altura de Quito? Mira, yo te digo, lamentablemente ha pasado la cuenta un poco esta verticalidad, se podría decir, de atacar, atacar, de recuperar el balón rápido, y que habla muy bien también del preparador físico de la Universidad de Chile. Pero, por ejemplo, hoy ya en el partido que acaba de pasar, jugó 50% titular, 50% los reservas, y los titulares realmente se les nota un desgaste importante. El partido que jugó de vuelta en la Universidad de Chile con Vasco da Gama acá el jueves recién pasado, también, o sea, el miércoles, perdón, digo, se nota un desgaste ya a esta altura del año muy importante. Con el tema de la altura, esta preocupación crece mayormente, obviamente, ya que la altura se maneja desde un ámbito fisiológico. Hay que darle mucho énfasis. Yo no manejo en este minuto la información de cómo lo van a hacer. Existen varias alternativas para enfrentar la altura. Una es llegar el mismo día, ¿cierto? A jugar el mismo día, con muy poca hora antes, cosa que no creo que haga en esta ocasión. Y la otra es estar ya partiendo desde mañana y tener una adaptación rápidamente de los jugadores. Esperemos que no nos pase la cuenta el desgaste físico más la altura. Claro, Claro. yo manejaba que este martes están llegando, martes Claro, ¿viste? Seguramente se va el martes en y Guayaquil, pero ah, algún, Guayaquil. ajá, y Sí. generalmente lo que hacen los equipos extranjeros es llegar a Guayaquil y subir a Quito, es un vuelo de 40 minutos, un par de horas antes del partido. Supongo Claro, que ¿ves? eso Es hará. lo que yo te decía. Seguramente va a ser así. Va a ser así. Obviamente en Guayaquil no está la misma, Es no está a ya. la misma altura. Y claro, de pronto no han tenido, qué sé yo, problemas contra Cobreloa, por ejemplo. Bueno, pero ha de haber sido hace. La verdad, no manejo el campeonato chileno en estos No, momentos. no, con Cobreloa no hemos jugado hace un buen rato ya. Hace un buen rato que no jugamos con Cobreloa. Y la altura de Cobreloa, como que ya los equipos chilenos ya la afrontan bien, o sea, no es lo, si yo te digo, hace 5 años atrás, 7 años atrás, ir a Calama, Cobreloa era un partido perdido prácticamente, pero hoy en día todos los equipos que van, aunque sea el equipo más chico del campeonato, lo afronta muy bien y ya nunca es un partido más ganado para Cobreloa. Pero ojo que esa altura tampoco es tan grande, no manejo bien ¿cuánto es la altura de Quito exactamente? 2.800. Claro, la de acá anda por los 2.200, Calama. Bueno, Era como para hacer una equiparación de pronto. Sí. De hecho, siempre cuando normalmente, por ejemplo, la selección chilena va a jugar a Bolivia, normalmente ellos viajan primero a Calama. Ellos viajan primero a Calama unos días y luego se van a Bolivia. Eso se maneja con la selección chilena, por ejemplo. Claro, bueno, estamos ante un partido en el que ambos equipos van a llegar con el físico un poco desgastado. Liga ha tenido un trajinar tremendo. El campeonato ecuatoriano se compactó demasiado, con lo que han tenido que jugar muchos partidos a la vez, a la par que Copa Sudamericana. Algunos de sus jugadores están lesionados, parece que no terminarían alineando. En estos últimos partidos han jugado con escuadras totalmente alternantes. Tú nos contabas que este último, el partido que recién acaba de terminar contra Unión Española fue, si me Sí, equivoco, sí. jugado un equipo mezclado, decías. Fue, sí, mezclado, mezclado. O ¿Los sea, igual titulares jugó. quiénes jugaron? Jugó, por ejemplo, Marco González, que es líbero de la Universidad de Chile. Jugó también de los titulares Charles Aránguiz, que es un volante defensivo que es muy importante en el sistema de juego y en la organización de juego de Jorge Sampaoli. Jugó Eugenio Mena. Y el más importante de todo en este minuto, que es Eduardo Vargas, también jugó hoy día. Ah, claro, porque fíjate que Liga emplea puro juvenil en estos momentos, No. está de lleno con el tema sudamericano. Bueno, es que en el caso de Chile se están jugando ya cosas importantes, esto que fue cuartos Sí. de final. Hoy día empezó, o sea, perdón, ayer empezaron los cuartos de final de los playoffs. Y bueno, con y ahora en vivo se está jugando el partido de promoción, pero lo está haciendo Oscar, que es mi hermano, que es la otra persona que cubre partido acá en Chile también. Claro, entonces estamos hablando de partidos importantes, mientras claro, Liga pudo darse ese lujo, entre comillas, de poner alternantes porque ya no se jugaba nada, ya el título va a definirse en otras manos, en ese caso en Ecuador. Y bueno, a nivel de emociones, esas cosas, ¿qué se ha percibido en la hinchada de la U de Chile acerca de este partido? La verdad, la gente está muy, muy emocionada, está muy ansiosa, muy nerviosa. Es primera vez que se llega a una final internacional, como te decía antes, y se vive al máximo. O sea, por ejemplo, acá el miércoles terminó el partido y mucha gente celebrando también haber llegado tan lejos. Las personas están muy nerviosas, las entradas se están acabando al tiro, o sea, para la semifinal ya prácticamente en 3 horas no queda ninguna entrada para ir al estadio, y me imagino que ahora apenas salga la final de vuelta tampoco también va a ser así. Dudo que no se agoten la entrada, digamos. Y muy expectante, muy que lleguen los días luego y que sea lo que sea en realidad, pero que sea luego, esperando obviamente salir campeón. ¿Qué se opina de Liga? ¿Qué se sabe y de qué pueden hablar acerca del partido por allá por Santiago? Bueno, Liga, digamos que ya un buen tiempo ya viene pegando fuerte en los torneos internacionales. Siempre está Liga ahora en los torneos internacionales. Es probable que quizá en alguno, en los menores, quizás no haya estado, pero ya ha pasado a ser uno de los equipos grandes de Latinoamérica, digamos, ganando también copas internacionales. Ya tienen copas internacionales también. Y yo lo que manejo es que es un equipo muy, muy rápido, es un equipo muy ordenado. Bueno, el entrenador que tienen también es. Da para eso. Es un entrenador muy muy táctico, ¿cierto? Que siempre está, que es muy estudioso también, y es un estratega, digamos, que lee muy bien los partidos. Por ahí a mí me asusta un poco el hecho de que él lea también los partidos. Con esa lectura que él tiene del fútbol, ha sacado, ha llegado tan lejos también, digamos. Claro, volviendo al tema de esquemas tácticos y estas cosas, yo pude advertir que en la campaña de Universidad de Chile les han hecho pocos goles. Cuéntanos un poco del sistema defensivo. ¿Te parece que es tan eficiente? Yo me guío por los resultados, digo, es muy eficiente Sí. la labor defensiva de la U de Chile. Creo que es línea de tres, ¿no? Sí, normalmente es línea de tres. Han habido algunos partidos que esto ha pasado línea de cuatro por circunstancias del partido en sí, pero claro, la línea de tres titular, digamos, es muy fuerte. El líbero tiene un muy buen juego aéreo. Y los dos, digamos, los stoppers que están a la derecha y a la izquierda son muy rápidos, tienen técnica. Entonces eso también hace que el primer balón que sale jugando, ¿cierto? Que es de los pies de los defensas, sea un balón limpio y ya sea hacia los volantes, hacia los delanteros. Y otra cosa también que para mí es lo más importante, creo que Universidad de Chile tiene el mejor arquero de Chile en este momento por lejos, o sea, por circunstancia él no ha sido llamado a la selección chilena, que mucha gente se pregunta por qué, pero Johnny Herrera, es decir, es un arquero que te da seguridad, que es un jugador que es líder, que ordena, y realmente para mí es extraordinario. O sea, yo tengo seguridad absoluta de él, y creo que también los no goles que no nos han logrado hacer, o sea, los goles que no han podido hacer, han pasado, yo te puedo decir con seguridad, 70% por él y 30% por los defensas. O sea, para mí el trabajo de él ha sido lo más importante para que a uno no le hagan tantos goles, digamos. Claro, bueno, estaríamos ante un duelo entonces de grandes arqueros, porque aquí Domínguez, en el caso de Liga, ha estado en un gran nivel. Ciertamente algo similar a lo que nos cuentas del arquero de la U de Chile, que no se sabe por qué es titular, cosas por el estilo. Claro. Y enfrente tienes a dos goleadores, el caso de Vargas, que es ahorita el goleador máximo del torneo Sí, de de la y Sudamericana. versus Hernán Barcos, que es el gran goleador de Liga. ¿Cómo crees que podrían hacer para anular esta sociedad básica que tiene Liga con X González, el que es el creativo? Sí, Vendría a ser abrazo. un 10 y el número Claro. 9 Barcos, que tiene entre sus especialidades buen manejo del balón, buena protección y lo más letal de él es cuando recibe de espaldas, se da la media vuelta y a cobrar. Más o Mira, menos. yo la verdad es que, como te digo, creo que para los dos equipos llegan, como tú también dices, muy similar, muy similar. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar eso? Realmente la Universidad de Chile ha enfrentado durante este año en la Libertadores de América y en las Copas Sudamericanas delanteros con esas características. Y han logrado estar muy concentrados y sobrepasar a ese tipo de delantero. Además, con el despliegue físico que tienen los volantes, ya sean los que van por la orilla como el volante defensivo central, cuando uno ve, bueno, eso lo debe saber cualquier persona, pero si tú te fijas, obviamente en el papel, en el sistema que se muestra en los comienzos de los partidos. La foto que aparece normalmente aparece en tres defensas, ¿cierto? Pero en circunstancias del partido, esa línea de tres muchas veces se pasa a transformarse en una línea de cinco, quedando tres centrales con los dos volantes externos que llegan abajo, y normalmente un volante de contención que podría ser como el que está pegado a la línea de defensa por delante. Cosas como esas son lo que marcan tratar el control en marcar a estos dos jugadores que tú me dices. Mira, yo a Barcos no lo he visto jugar nunca. Sí, a X González. X González, para mí, un jugador con mucha técnica, muy inteligente. Es un jugador que siempre sabe qué hacer antes de recibir el balón, digamos. O sea, cuando ya le llega el balón, él ya tiene claro para dónde lanzarlo, si es tirar al arco, si es dar un pase. sí, encarar, y son esos jugadores diferentes que a la hora de que en estos partidos te pueden marcar la diferencia. Tú hablas de que la U de Chile, el manejo por las bandas es muy rápido, muy efectivo. Bueno, de pronto me parece que podrían aquí ahí tener una ventaja sobre el cuadro ecuatoriano, en el cual, si bien hay figuras legendarias como Reasco y Ambrosi, no son su mejor momento. Prácticamente están cerca de sus últimos partidos como profesionales, sobre todo el caso de Reasco. Entonces, no sé, tal vez te plantea una ventaja. ¿Es realmente tan rápido el juego por bandas de U de Chile? Lo que pasa es que tanto la línea de mediocampistas como la línea de delanteros de las personas que están por las bandas son muy rápidas y son muy jóvenes. Por ejemplo, en el caso del volante por la izquierda de la Universidad de Chile, anda alrededor de los 21 años, 22 años y con mucha potencia, digamos, más que velocidad, le sumamos la fuerza también que tiene al jugador. Volante por la derecha tenemos dos alternativas. Puede ser Charles Arangui, que es un jugador muy inteligente, muy rápido, con mucha muy buena técnica. Y también, si es que no juega él por ahí, también puede jugar Matías Rodríguez, que es un jugador argentino que es rapidísimo, rapidísimo, y que también causa mucho peligro. De hecho, en los últimos partidos de Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, Jorge Sampaoli ha decidido sacar a Gustavo Lorenzetti, que es el 10 de creación de la Universidad de Chile, y cargar más gente, uno más en la banda, que en este caso sería Matías Rodríguez. Y bueno, en el caso de los delanteros, Eduardo Vargas por la derecha, que bueno, yo creo que todos ya, tú también lo viste, has visto jugar, es muy rápido, es muy potente. Y por el otro sector, Francisco Castro, que es un jugador que tiene 19 años, con mucha proyección y es muy rápido, es muy veloz. Por eso es tan importante este juego por las bandas, ¿cierto? Sí, entonces estaríamos hablando, ya con todo lo que hemos conversado, que sería, bajo todo punto de vista, un choque entre experiencia y juventud, porque tú nos estás hablando de que la U de Chile tiene una escuadra joven, potente, rápida. El caso de Liga más bien es un cuadro veterano, que sabe mucho de esto, y que Ese por es el problema, ese es el es. problema de la U. Eso es lo que me preocupa más a mí, porque son jugadores experimentados que en esta circunstancia, en realidad, la edad y el físico, si bien importa, pero la experiencia de haber vivido finales, de haber vivido instancias importantes, como son los jugadores que están en liga, para mí en este minuto me vale más. Así que hay que ver cómo se va a dar el primer partido va a decir mucho, yo creo, va a decir mucho. Ok, este tema del invicto de la U de Chile, ¿crees que de pronto meta un poquito de presión a sus jugadores? Yo creo que mucha presión. Yo creo que si yo me siento presionado, yo de hecho siendo hincha, ni siquiera jugador, me siento presionado en no perder el invicto. Creo que para los jugadores es una presión que también que no les debería importar, de hecho. Si bien es algo notable, algo increíble, ¿cierto? Llevar tantos partidos sin perder, la presión no es buena en esta circunstancia, como en una final, ya sea Copa Sudamericana, Libertadores América o Campeonato Torneo Nacional. Sí, creo que sí, como tú dices, es algo que juegan contra a los jugadores. ¿Desde cuándo nos repites está el invicto de U de Chile? Recién dijeron acá, cuando estaba cubriendo el partido de la Unión Española con la Universidad de Chile, que es del 23 de noviembre del 2010, que Universidad de Chile que no pierde. Es decir, más de un año ya sin perder. Bueno, es un dato increíble, no interesante. Se dice que la U de Chile es el equipo que más bonito ha jugado esta Copa Sudamericana. ¿Es realmente te parece atractivo a la vista, básicamente sin cero análisis tácticos, técnicos, pura pasión de hincha? ¿Te parece bonito cómo juega la U de Chile? Sí, me parece muy bonito. Creo que yo tengo gente que odia a Universidad de Chile, obviamente, que es del otro equipo acá, que no es necesario nombrarlo, Ya sabemos. y que me dicen: no, voy a ver el partido de la U, me gusta ver a la U, es entretenido. También, como yo te decía, como te decía, los goles es lo más importante en el fútbol, ¿cierto? Y es lo que más uno, es lo porque uno ve el fútbol, o sea, el juego es bueno, dar pases buenos, ¿cierto? Pero los goles es lo que concluye todo y Universidad de Chile ha hecho muchos goles este año, muchos goles, o sea, para la Universidad de Chile hacer 3 goles en un partido este año fue algo se podría decir como normal en promedio, en el promedio de todo el año. Si bien hoy día se ganó 1-0, obviamente va a pasar o va a pasar que empate a uno, pero es entretenido ver un equipo tan vertical, tan es muy similar a lo que hizo Bielsa con Chile también, o sea, un equipo que busca siempre el ataque y siempre el ataque y siempre el ataque y siempre el ataque, creo que es atractivo para cualquier persona. Bueno, entonces hemos repasado al lado de Chile, hemos concluido que es un equipo goleador, rápido, joven, que gusta a la vista y siempre ofensivo. Es un gran rival para la Liga Deportiva Universitaria y tendremos una final espectacular. Te agradecemos un montón, Felipe, que nos hayas podido ilustrar un poco con lo que es el tema de la U de Chile y que te hayas podido tomar este tiempo para conversar en este caso conmigo. Y bueno, suerte. Como hincha nacional te deseo suerte, porque No. ya te comenté este tema de las definiciones para Copa Claro. Libertadores, pero bueno, en general, no sé si de pronto te podría comprometer para un análisis post partido el Sí, próximo jueves. no, yo feliz, Edison, de ayudarte, cuenta conmigo, agradezco que me hayas escogido a mí para hacer, para hablar del momento de la Universidad de Chile. Y cuando quieras yo estoy disponible, es cosa de coordinar como ahora coordinamos y realizarlo. O sea, cuenta conmigo, después del jueves, sea cual sea el resultado, hacemos un análisis, yo feliz lo hago, no tengo ningún problema, digamos. Ok, bueno, te agradezco un montón y estamos en contacto entonces. Ok, Jason, un abrazo grande. Y que te siga yendo bien con esto que tú haces, que se nota que te apasiona mucho. Chao. Un abrazo, chao.